¿Qué implica para las instituciones y para la ciudadanía el uso de datos abiertos? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la producción de datos públicos de forma suficiente, transparente y accesible? ¿Cómo lograr el empoderamiento de las comunidades para que generen productos comunicativos, nuevos discursos y proyectos a través del uso de este tipo de datos? Conoce más en el podcast que realizamos en el encuentro Latinoamérica entre el uso de datos y los riesgos de la vigilancia estatal. Escúchalo en carisma.org.co. Este evento fue organizado por Fundación Carisma con el apoyo de Privacy International. Porque yo no sé en este país cómo un canal de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, chacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Decimos lo que sentimos, pero estamos felices. Mala situación, solo más se mete en mi nariz. Hay tiempo que quiera presentir, mientras no se viste en contra aquí, marfil. En fin, ¿qué podemos hacer? De nada vale subir para luego caer. Tirando la pena, que da mucho relleno de pena. Sin cura por tu cena, en la vida se reme más. Para el lado B de nuestra mesa, de nuestra jornada de esta tarde, antes de retomar nuestra conversación con las personas que hemos invitado, dos o tres cositas. Primero, recordarles que hay unos afiches al fondo del auditorio para que vayan y los miren. Están recogidos prácticamente todos los proyectos que estamos presentando hoy acá. Así que los invitamos a que vayan a mirarlos, a darles una vuelta. Los hicimos con mucho cariño, una idea creativa y original de Carolina Botero, la directora del evento y creativa también en esta ocasión. Y lo otro es que este lado B lo vamos a combinar con un poco con lo que escucharon de la cuña número 3, de la última cuña que acabamos de escuchar. Vamos a tener dos proyectos que hablan más de la experimentación, ¿no? Del análisis de datos, pero desde otra visión, ya no desde la vigilancia de las comunicaciones, sino desde qué podemos sacar con estos datos que ayudan a traer propuestas ciudadanas de construcción de políticas públicas. Y para eso empezamos esta segunda parte con Leandro Ramírez, porque tengo Leonardo Ramírez, que tiene un proyecto súper interesante que incluso se materializó en una exposición muy bonita que hubiésemos querido mostrarla nosotros, tenerla en este evento, pero pues las condiciones no se dieron. Es una investigación que hizo un colectivo donde exploraron datos relacionados con la realidad de la economía informal de Bogotá, más específicamente con la venta ambulante. Y nada, pues, Leonardo. ¿Quiénes participaron de esta iniciativa y de dónde fue que surgió la idea para este proyecto? Inicialmente no, el proyecto como tal tiene un antecedente con otros grupos. O sea, nosotros que conformamos el colectivo actualmente nos reunimos gracias a un proyecto de un colectivo que se llama Reactante, que trabajó junto con La Loma, que son de Alemania, en un proyecto que se preguntaba sobre la economía informal. Entonces armaron un laboratorio, el resultado del laboratorio fue una exhibición en la Gilberto Alzate Avendaño, y los participantes, es que pues, yo estuve a bordo también, no nos pudimos quedar quietos y al final terminamos armando un colectivo por nuestra cuenta. Y digamos, la función o el origen igual fue como replantear o repensar como la problemática inicial, y todo eso se vio pues en la parte de expositiva, ¿no? O sea, como en 7 piezas que surgieron durante como 2 o 3 semanas de trabajo, que tal vez aquí vamos a ver algunos fragmentos de lo que logramos producir. Entonces actualmente ya nos lograron dar la marca, entonces Dato por Liebre era el laboratorio, ahora nos podemos llamar Dato por Liebre como colectivo, y pues somos muy buen amigos de los otros grupos, así que esperamos seguir trabajando. ¿De dónde surgió el nombre de Dato por Liebre? Bueno, eso sí creo que se lo deben atribuir una persona que se llama Daniel, que es de La Loma, que es del colectivo de Alemania. Creo que la intención un poco del nombre iba en función de una constelación, que es la de Lepus, que es la de la liebre. Y la formulación que él tenía es que él, para dar con la constelación, dependía como del punto en donde se... O sea, no era una constelación fija. Entonces dependía del punto en donde se mire, se podía armar. Entonces ahí también empezó como toda la dinámica con el juego de estas palabras, de ver cómo, digamos, una problemática, en este caso como la venta informal, se podía tener distintos puntos de análisis según la posición de quien la analiza. Entonces, por ahí fue el nombre. ¿Y cómo fue que pudieron obtener estos datos de venta informal y también qué limitaciones pudieron encontrarse, ¿no? Uf, muchas. Fue difícil. O sea, inicialmente, que eso tiene que ver, como vemos la primera parte de la presentación, y tiene que ver como de dónde surgen los datos que tienes para analizar. O sea, la premisa inicial, que la tuvo Reactante, hizo una solicitud formal como ciudadanos de datos relacionados con la economía informal en Bogotá. Hay un instituto que trabaja eso, las alcaldías locales también se supone que generan este tipo de información. Y lo que sucedió es que en esa dinámica encontramos muchos problemas, o sea, desde como la compatibilidad que tenía la información que presentaban hasta el acceso a los documentos, porque eran eso como fotocopias que escaneaban, volvían a imprimir y que las escaneaban después con la cámara del celular, y uno quedaba como con un montón de manchas negras en un PDF y eso, como, entonces, y bueno, el tiempo tampoco daba como para pedir más. Y claro, y ahí lo que empezamos a ver es que los problemas para acceder a este tipo de datos, o en muchos casos a la información que estaba pública ahí, porque digamos, varios de los documentos que nos dieron eran, o sea, no eran datos como tal, es que digamos, la forma en que se estructura y cómo está, cómo la entregan, responde como a un mismo fenómeno que es igual de, digamos, de desestructurado y poco normalizado, que digamos en este caso con los vendedores ambulantes pues es muy variable. Entonces la forma en que las personas pueden ir y captar datos desde el distrito y almacenarlos y tenerlos como documentados en algún lugar no siempre pues responde como a las mismas dinámicas. Te escucho y me surge así como pues una inquietud, ¿no? Porque me estás hablando que hubo problemas en el acceso a la información, que hubo problemas en la entrega de la información, en la forma en que se la entrega, en la forma en que la recibían ustedes, y en la poca estructura que tenían estos datos. Y me surge así como la inquietud de pues ese choque que parece que hay con la ley de acceso a la información y transparencia que tiene, sí, el país, junto también con la promoción que está haciendo el gobierno de datos abiertos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves ¿Cómo ustedes pudieron lidiar con esas dificultades frente a una legislación que debería de servirles, sí, pues, justamente para recibir ese tipo de datos? En ese caso sí pasó algo, o sea, dimos en un momento como muy particular, porque justo cuando estábamos en el ejercicio de laboratorio, la página de datos abiertos la estaban reestructurando. Entonces, digamos, no había forma de ver, o sea, como de constatar datos por ese lado. Y otras bases de datos que encontramos por ahí ya tenían información muy general, y el caso que nosotros estamos tratando era demasiado específico. Entonces esa era la fuente. Y ahí lo que también fue algo interesante que sucedió durante el laboratorio es que muchas de las personas, para generar cierto tipo de piezas, empezaron a validar información por otras fuentes. O sea, ya no se fueron solamente como por los registros institucionales que se habían producido, sino ya empezaron a revisar como prensa, web, o una persona que empezó a hacer recorridos dentro de la ciudad, Carlos, y a constatar si la información que le presentaban era cierta. O sea, digamos, los puesticos que instalan en las calles, no sé si han visto que son metálicos. O sea, ellos dicen como hay tantos de eso por toda la ciudad, y como fue, no, sí es cierto. Entonces fue el recorrido por la ciudad para constatar, o sea, como que se generaron varios medios para validar la información que estaba ahí, y eso pues era, no había otra opción. O sea, como que no teníamos, digamos, de la fuente oficial información clara para poder responder, digamos, a las necesidades de laboratorio, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo estuvieron elaborando este laboratorio? Fueron 3 semanas. ¿3 semanas? ¿En 3 semanas hicieron todo eso? Sí. 3 semanas de sol a sol. ¿Qué es eso? Como que en las dinámicas de los laboratorios uno está como desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche junto, creando, haciendo un montón de cosas. Entonces 3 semanas sí, es como un sí, montón. Sí, claro. Fue todo el día. Al otro día nos encontrábamos y hablábamos de nuestros sueños con datos y cosas así. Entonces, fue una cosa muy, muy intensa. Pero al final yo creo que sí valió la pena, y la exposición, o sea, que inicialmente se esperaba como presentar por una semana, duró casi un mes. Y estuvo muy, muy entretenido. Y durante esas 3 semanas que estuvieron dedicados a este proyecto de sol a sol y soñaban con datos y comían datos y etcétera, estos pedidos de acceso a la información, ¿realmente llegaron durante esas 3 semanas? Esto me impacta, esta parte. No, al final... ¿O realmente no llegó lo suficiente y por eso tuvieron que ser creativos y buscar esas otras fuentes? Sí, pues al final eso fue lo que pasó. O sea, tuvimos que buscar otras fuentes, y básicamente algunas piezas, yo creo que un poco menos de la mitad de las piezas eran muy fieles a la información que habíamos tratado de compilar, y otras ya lo que daban cuenta era como de esa falta de, ¿sí?, como de datos que habíamos obtenido para montar toda la exposición. Entonces era más como visibilizar la carencia y montar como un tema de reflexión que mostrar como el resultado del dato puro y duro, pues de una manera más amigable para quien no es un analista o no está acostumbrado a ver como cifras y tablas y todo. Justamente te iba a preguntar eso de ese análisis de datos o de, pues en este caso, de la falta de los datos. ¿Qué exactamente pudieron observar? ¿A qué conclusiones pudieron llegar? ¿O qué recomendaciones también surgieron de aquí, si alguno? Uf, pero bueno, ahí sí nos quedaron un montón de preguntas de todo tipo, porque sí tiene que ver mucho desde la parte institucional de cómo se están generando, compartiendo y reproduciendo los datos para que personas como nosotros, que digamos no tenían ningún interés, o sea, más que el de aprender y compartir, digamos, una experiencia, así como más que una actividad ciudadana, como por ver qué pasa cuando uno le pide datos a la institución, vimos que pues, sí, es muy difícil dar con eso. O sea, que no hay una estructura real o una normalización para que digan los datos se entregan así. Digamos, estamos hablando del esquema de 5 estrellas, es como, bueno, sí, pero por aquí todavía no, o a otro ritmo. Y a veces, más que darnos respuestas sobre la situación que vivimos, nos dejó muchas más preguntas, y yo creo que eso nos animó a continuar, porque sí tiene que ver, digamos, como la forma en que uno accede a los mismos datos, a la forma en que uno puede no sé, cuestionar como la precisión de los datos que entregan, que es otra cosa que no se encontraba en un documento, es una cosa y en otro sobre el mismo tema se contradecía, y era como, ¿y eso por qué? Sobre cómo se está produciendo y sobre la fiabilidad de los datos generados por la institución. Es tremendo. Y ahora que ya no son un laboratorio, sino que son un colectivo dado por Liebre, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo ven el trabajo que tienen adelante? Yo espero que divertido, para empezar. Pero yo creo que está en función de tal vez dar respuesta a esas preguntas, a todas las preguntas que quedaron, digamos, de esta primera experiencia. Porque también, digamos, en la misma necesidad de cubrir la información que hacía falta, algunas de las piezas sirvieron como mecanismos para captar datos de percepción ciudadana, por ejemplo. Entonces tenemos registros de opiniones o gráficos hechos por gente que visitaron la exposición, que igual también dicen mucho más del problema y no solamente, digamos, que presentan la mirada de la institución frente a un fenómeno particular, sino que abre la posibilidad para que otras personas como nosotros, para que gente de la sociedad civil se anime como a participar y ver que hay otras, como otros mecanismos, como otras alternativas. Esos somos los que quedamos al pie del cañón, ¿no? y se puedan generar como otras dinámicas que traten de, digamos, de cuestionar cómo es que se están produciendo o cómo es que se está manejando la información que nos, o sea, que nos involucra a todos nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, como, pueden que pasen muchas cosas y es como, ah, bueno, sí, pero eso no me llega, y es como, ¿hasta qué punto no te llega si tú también haces parte de eso? Entonces, eso es una bonita reflexión. Muy bonito el proyecto y también pues cómo lo tienen planteado. Otra vez, el público, si quiere hacer alguna pregunta, vayan pensándola mientras Natalie... Yo quería hacer una pregunta sobre como lo primero que decíamos de esta exposición, porque también como la canción que pusimos para ustedes es Sin Oficio del Sistema Solar, porque habla como de todos los oficios que se inventan, bueno, en este caso es como los colombianos, para sobrevivir, ¿no? Y también son oficios callejeros que hacía parte de la investigación con la que ustedes... como con la que inicia este Dato por Liebre, si no estoy en lo cierto, corrígeme por favor, pero como que esa era un poco la relación que tenía ahí la canción que escuchábamos cuando ustedes iban entrando y al principio. ¿Nos cuentas un poquito cómo, cómo era la expo, qué pasó allí, cómo fue llegar a esos datos ¿cómo se dice? El trabajo informal. Sí, pues ahí... Sí, encontramos, o sea, yo creo que pasaron muchas cosas interesantes el día de la apertura, por ejemplo, porque eso también nos llevó como a una reflexión que tenía que ver un poco como con lo que estábamos hablando un poquito antes, como de involucrarse con esta dinámica. O sea, no es algo ajeno, porque también digamos por la limitación de tiempo y por las limitaciones para acceder a la información que necesitábamos para hacer, digamos, la producción de piezas. El corte, digamos, de la exposición como tal, o sea, lo que se logró comunicar al final, también tenía como un espacio-tiempo muy específico. O sea, como estaba parada en nuestras 3 semanas de laboratorio, con lo que teníamos a la mano y con lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, que igual que viéndolo ahorita como en perspectiva, estuvo muy calmado como la situación sobre ese tema, pero la producción, digamos, fue muy, muy desde nuestro punto de vista. O sea, como a nosotros nos parece con lo que tenemos que es esto, pa, 7 piezas, pero cuando se abrió la exposición llegaron algunos vendedores ambulantes y las reacciones eran muy distintas. Digamos, una señora llegó como a recolectar firmas. Entonces, no, es que ayudemos porque es que queremos sentar al alcalde para que es que nunca nos responde y te ayúdenos con esto. Y otra persona, mientras hacíamos las presentaciones y planteábamos como la problemática, salió gritando, es que siempre dicen que uno le van a ayudar, no sé qué, y se fue. Un vendedor como que no quiso escuchar, como que vio que eso era algo como que hacen siempre y que nunca realmente le da soluciones. Y pues la reflexión del grupo fue como, esto no puede ser algo como solo de demostrar, sino que si de verdad uno le puede, si uno va a trabajar en temas de visualización de datos y quiere comunicar y quiere presentar como fenómenos particulares, uno no puede estar alejado, uno tiene que estar ahí dentro, uno tiene que, digamos, como lo que preguntabas con el nombre, o sea, tratar de ver todas las posiciones posibles para dar como algo muy veraz y que posiblemente le diga o le comunique una idea clara a otras personas, que eso también es bien riesgoso cuando se hace visualización, que siempre puede estar intencionado y yo les puedo comunicar algo que realmente los puede estar afectando más que ayudándolos, ¿no? Y me parece que también hay muchas oportunidades para hacer también propuestas, ¿no? A partir de ese recogido de ese análisis de datos y esa visualización también pueden hasta surgir propuestas y acciones. Sí, hasta cierto punto, o sea, la misma dinámica nos llevó a identificar como el análisis de datos, o sea, como todo lo que afecta, como toda la dinámica que está ahí metida, como algo que se puede trasladar a otras problemáticas. Entonces, digamos, la forma en que se produce y se mueven como todos estos datos también generan como ciertas problemáticas que no dependen solamente, digamos, en este caso de la venta informal, sino que eso se puede llevar a otros procesos, pues, que pueden ser también distintos, pero que puede cubrir las mismas características y hacer, o sea, se puede hacer una réplica cambiando el fenómeno, pero digamos, si nos abrió la puerta a pensar otros problemas de ciudad, por ejemplo, que es un interés que siempre estaba por ahí rondando cuando nos reunimos. Pues parece que tenemos alguna pregunta del público, así que... Ahí mientras invito que el resto del público vaya pensando como en una venta ambulante para que le vaya diciendo a la radio, así como ese ejercicio que hace el Sistema Solar en la canción que nombro un montón, vayan ustedes pensando y les vamos preguntando. Es un comentario adicional a lo que dice Leandro, que es la agenda social es olvidada totalmente por los datos, ¿no? Por el gobierno, ¿no? El tema de las ventas ambulantes está asociada al empleo, a la inequidad, a muchos fenómenos que realmente son de interés de todos, de la agenda social, pero no hay datos. Claramente se ve que no hay datos para poder analizar estos fenómenos. Y esa es la gran deuda que tiene ahorita los datos abiertos. No tenemos datos para analizar los datos que nos interesa a la mayoría. Oye, Pili, una venta ambulante. Minutos. Acá se vende el tiempo. Es una cosa muy rara que uno encuentra en la esquina y no se ve en ningún lado. Pero acá se venden minutos en la calle. Ahí, para el análisis de datos, sí, me quiero preguntar por aquí. Yo quiero agregar algo al comentario de Alex, y es que no existen datos porque eso implica una visibilización de las políticas públicas que supuestamente el gobierno y el Estado debe implementar para cubrir estas problemáticas. Y no existen esos datos precisamente porque tal vez no hay una implementación sistemática y real y enfocada a estas políticas públicas. Entonces, precisamente con lo que nos encontramos en el laboratorio, era un montón de pronto censos y datos muy fragmentados, pero no veíamos un interés real de esa institucionalidad por resolver un problema social más allá de la invasión del espacio público, más allá de que me molesta que al frente de mi casa haya una venta de dulces o una chaza, como lo presentamos en la exposición. La chaza de dulces es aquella donde tú encuentras los cigarrillos, los dulces, las mentas y otras cosas. Entonces, más allá de ese problema del espacio público, no hay como una, o no logramos encontrar, a pesar de las peticiones de uno de los colectivos que hizo una investigación redactante, una real información o un informe, al menos, de cómo se implementan con estas personas que están allí y con esta problemática o este fenómeno de la venta informal o de la economía informal, cómo se implementan estas políticas públicas para ayudar a ese fenómeno o para ayudar a esas personas. Y muchas de las piezas conducían a eso, a visibilizar desde otras informaciones o lo que ha hecho la institucionalidad, que ha sido muy poco, o cómo se ve desde diferentes puntos de tensión, como los medios, como la institucionalidad y como los mismos vendedores ambulantes, esta problemática. Yo quería agregar dos cosas más. Bueno, primero, esta es una aproximación desde un colectivo ciudadano. Creo que las aproximaciones a data pública deben hacerse desde la ciudadanía, porque claramente desde la institucionalidad no es posible, no es fácil, y además nos dimos cuenta que a pesar de que se pueden acceder a muchos datos, hay un montón de tecnicismos que no permiten verla, digamos, como la situación real. Nosotros inicialmente nos tocó enfrentarnos con un problema de como ontológico, y es saber qué es la informalidad en Colombia. La informalidad en Colombia no es solamente la venta ambulante, sino también hay un montón de empleos y subempleos que conforman esa informalidad, y nos tocó hacer una distinción entre la problemática pública y la problemática laboral, y sobre todo la que está enfocada hacia espacio público. Entonces, nos tocó leer mucho respecto a tecnicismos. Por ejemplo, las cifras de empleo del DANE no son fáciles de leer, no son cómodas de leer y no dan, digamos, como un dato certero respecto a la informalidad. No es tan fácil. Y nos enfrentamos no solamente a este, sino a muchos otros problemas, no tanto ya desde la institucionalidad, sino directamente en el trabajo de campo, por ejemplo, con vendedores, con la gente que está vigilando también los vendedores. O sea, no es solamente una cuestión institucional, sino también hay algo en el sector vulnerable que no permite acceder fácilmente a esos datos. A mí por lo menos me pasa que pienso en formalidad y también pienso en los trabajos por prestación de servicio, sí. Que ahorita es como el trabajo informal. No, otra problemática en el tema de la información, el acceso a la información, que es complejo porque la agenda de la ley de acceso a la información está como perdida ahí, porque ahorita estamos hablando de modernización tecnológica con el tema de datos abiertos, de innovación, pero el tema de, por ejemplo, desde la fundación donde yo trabajo, hemos hecho varios pedidos de acceso a la información durante lapsos de tiempo continuos, cada mes. Resulta que el DANE cambia las reglas de juego de cómo presentar la información. Entonces, cuando yo digo, ay, madre, ¿y esto qué? ¿Esto qué le pasó? O también cambian la meritocracia, que no funciona aquí, cambian al funcionario y se lleva toda la información y queda uno, ¿dónde está la línea del tiempo de la información? Perdida. Bueno, eso cerremos al público aquí, pensando en una venta ambulante en Guatemala. Bueno, me gusta mucho la posibilidad de tener un debate y de ver el avance realmente en Colombia de posibilitar espacios para el uso de datos abiertos, pensando en políticas públicas, en el uso al servicio de la gente. Siempre preocupada por la vigilancia, porque tenemos nosotros muy poco avance. Y pues, nada, contenta de estar aquí y compartir este. ¿Y una venta ambulante en Guatemala? Venta ambulante de Guatemala, los chucos. Me encanta que sigue la che, la chaza, los chucos. La che siempre presente en Latinoamérica. Leandro. Leonardo, muchísimas gracias por compartir tu proyecto. Sin duda, yo creo que tu proyecto demuestra que hay un problema con el acceso a la información, que tenemos una ley de acceso a la información, pero su implementación deja mucho que desear. Además de que un país que está apostando por los datos abiertos debería de